Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 24 de agosto del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lizde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Anuncian nuevas tarifas de transporte público y privado. Censo Nacional de Transporte registra casi 3 millones de vehículos. Sunde registra más de 30.000 denuncias de especulación y remarcaje de precios. Este viernes se realiza segunda subasta del DICOM. Embajada venezolana en México inaugura exposición Compartiendo Ideales. Nacionales. La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció las nuevas tarifas del transporte público y privado. Quiero anunciar que se ha acordado, como parte de los precios acordados, de la política de precios acordados, se ha acordado una tarifa urbana en un bolívar soberano en cuanto para los prestadores privados del servicio. Pero todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte público que se ejecuta a través de programas del gobierno, la tarifa del transporte es de un real, de 0.50 bolívares soberanos. Eso comprende el sistema metro, comprende todo lo que es ferrocarriles y comprende también todo el transporte superficial que presta el gobierno directamente. Somos cultura. El presidente del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, INTT, Enrique Quintana, informó este jueves detalles del proceso de participación del Censo Nacional de Transporte que se lleva a cabo a través del Sistema Patria. Todo ciudadano venezolano o extranjero que haga uso de una unidad automotor en Venezuela de transporte terrestre puede efectivamente ingresar, si posee el carnet de la patria, ingresar desde la comodidad de su hogar, de su trabajo, en la plataforma Patria, www.patria.org.be, y desde allí pues hacer el registro de los datos de su vehículo. Si la persona no puede acceder por algún motivo desde su hogar, desde su sitio de trabajo, puede dirigirse hasta la Plaza Bolívar. Allí dispone de los compañeros de Somos Venezuela, que tienen distintas aplicaciones, instalaciones, equipos, dispositivos que le permiten hacer la descarga una vez que suministra su clave y su usuario. Si este ciudadano no posee el carnet de la patria, pues allí está un equipo para apoyarle y pueda tramitarlo. Una vez tramitado el carnet de la patria, puede hacer su censo allí de manera presencial o ir hasta su casa o hasta la comodidad de su oficina y desde allí hacer el ingreso de los datos. Asimismo, el representante del INTT, Enrique Quintana, dio a conocer el número aproximado de venezolanos que se han sumado a este censo automotor. Que se inició el 1 de agosto hasta la fecha, hemos atendido 44.000 personas de manera presencial. De estas 44.000 personas, nosotros hemos atendido 23.000 personas que han venido a solicitar información del censo o a censarse de manera presencial en INTT. El resto, las 21.000 personas que restan, han venido a hacer trámites propios del INTT. Nosotros allí en este operativo en conjunto hemos sumado profesionales del SAREN junto con profesionales del INTT a fin de atender esta situación. Somos cultura. El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos, SUNDE, William Contreras, informó que se han registrado 36.587 denuncias en cuanto a la especulación y remarcaje de precios. Actualmente, autoridades venezolanas investigan estas denuncias. Escuchemos un avance informativo de Telesur. Fiscales y policías listos para un operativo. En todo el país hay 3.000 funcionarios que supervisan los comercios para que no alteren los precios de los productos de primera necesidad. Ya se conoce la primera lista de precios de al menos 25 productos. Sin embargo, varios comercios no han acatado la ley. El programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica ya muestra algunos resultados. Ciudadanos sueñan con un futuro positivo. Bueno, vamos a salir adelante. Todavía estamos comenzando. Vienen muchas cosas buenas para que realmente podamos sustentar nuestra economía. Asimismo, la Sunde indicó procedimientos a locales de Locatel, Farmatodo, Farmahorro, Central Madeirense, Excelsior Gama y Lubebras. Cultura al día. Para este viernes, el Banco Central de Venezuela convocó la 28ª subasta del sistema de tipo de cambio complementario flotante de mercado DICOM. A continuación, escuchemos un reporte de la Agencia Venezolana de Noticias sobre esto. El Banco Central de Venezuela convocó la 28ª subasta del sistema de tipo de cambio complementario flotante de mercado DICOM para este viernes 24 de agosto. El sitio web www.dicom.be reseñó que la misma tendrá lugar el viernes 24 de agosto y la publicación y adjudicación será el mismo día. En estas subastas no participa el Estado como ofertante de divisas. Solo las personas jurídicas y naturales son quienes pueden adquirir hasta $400,000 mensuales los jurídicos y $500 mensuales las personas naturales. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Ayer, a través de su cuenta en Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, informó que le dio la bienvenida al nuevo representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Venezuela, Matthew Krenstil, quien se comprometió a trabajar junto al gobierno bolivariano. 12:27. Hacemos un enlace con Venezolana de Televisión. Escuchemos palabras del ministro Jorge Rodríguez. Que casi a diario tenemos con ustedes para compartir un balance de cómo ha venido desarrollándose en tiempo real nuestro programa de recuperación para la búsqueda de la prosperidad en la economía venezolana. Queremos en primer lugar felicitarlos a todas y a todos. Me refiero a todo el pueblo de Venezuela, que ha venido asumiendo con muchísima fuerza, tenacidad, valentía y hidalguía este programa, que no es otra cosa que la búsqueda del equilibrio, en todos los factores de la economía venezolana, para que entonces sea la prosperidad el objetivo que consigamos todos. Felicito a las trabajadoras, a los trabajadores que han comprendido la magnitud de un programa de esta naturaleza que, por decirlo en términos más técnicos, reformatea el desarrollo de toda la economía, corrige distorsiones y sobre todo promueve la búsqueda del equilibrio. En un panorama donde se vea un aniquilamiento total del salario de las venezolanas y de los venezolanos, había sido exterminado por la acción especulativa de las mafias, de las oligarquías, de la corrupción, del ataque a nuestra moneda, del ataque a través de la guerra económica. Y ha sido impresionante el carácter balsámico que ha tenido este programa de recuperación en todos los sectores de la vida nacional. Por eso felicito también a los empresarios, a las empresarias, a los representantes de la agroindustria, a los representantes del comercio, a los representantes de todos los factores de la vida social, política, económica de Venezuela, que han asumido este programa de recuperación, este programa de reparación y este programa para la búsqueda de la prosperidad. Fíjense cómo, por ponerles solamente un ejemplo, esto es el listado de los 25 rubros de precios acordados. Y quiero insistir con mucha fuerza en eso. Son precios acordados con la agroindustria, con los productores de estos, digamos, rubros que les estamos presentando en este momento. No son precios impuestos, no son precios traídos al garete, son precios producto del estudio comprar estos productos. Fíjense que estos 25 productos, en el precio anterior especulativo, estaban en el orden de los 122.900.000 bolívares, los 25 productos, a precio viejo. Y el salario mínimo estaba en 5.196.000 bolívares. Más de 20 veces más costaban estos 25 productos respecto al salario mínimo. Y fíjense cómo, llegando a un acuerdo de precios, no se impusieron ningún tipo de precio en el nuevo panorama de la economía venezolana, pues bien, estos mismos 25 productos pasan a costar 1.117 bolívares soberanos, repito, 1.117 bolívares soberanos. Quiere decir que con un salario mínimo perfectamente se pueden adquirir estos 25 rubros de la llamada cesta básica. Ahí se nota claramente la diferencia, porque este es un programa para la búsqueda de equilibrio, para la recuperación del salario de las trabajadoras y los trabajadores, para que pueda haber más dinamización de la economía venezolana, y ya lo estamos notando. A muy pocos días de haberse iniciado, a apenas 4 días de haberse iniciado con la reconversión monetaria, este programa, hemos visto cómo hemos venido avanzando aceleradamente. Fíjense, otro acuerdo. Agradezco y felicito, en nombre del presidente Nicolás Maduro, al sector transporte de Venezuela. Y aquí no hago ningún tipo de alusión a el planteamiento político que tenga uno u otro representante del sector transporte, porque representantes de la oposición del sector transporte le dieron una respuesta muy contundente a estos llamados que ha hecho la derecha violenta respecto a el desarrollo de la economía venezolana. Dijeron, no nos vamos a parar, no tenemos razón para parar el transporte, no tenemos razón para generar angustia, desazón en el pueblo de Venezuela, vamos a seguir trabajando para que pueda echar para adelante la economía venezolana. Fíjense, se llegó a un acuerdo. Hasta que logremos todo este proceso de subsidio al combustible para los particulares, para el transporte público, para el transporte privado y el transporte de carga, el pasaje empieza a costar exactamente en la ruta urbana de transporte público 0,50 bolívares soberanos, un real de bolívares soberanos. Las rutas urbanas en transporte privado, las camioneticas, las líneas que pertenecen a cooperativas y a privados, empieza a costar un bolívar soberano. Las rutas suburbanas cortas, 1,50 bolívares soberanos. Y las rutas suburbanas largas, 2 bolívares soberanos cada pasaje. Señalando también que con respecto a rutas urbanas, viajar de una ciudad a otra, ya se hizo un acuerdo también y se estableció una tabla basado en el kilometraje recorrido entre una ciudad y otra ciudad, las llamadas rutas extraurbanas. En los días de hoy, mañana y pasado, mañana, es decir, viernes, sábado y domingo, nuestro presidente Nicolás Maduro ordenó a el equipo económico del gobierno bolivariano, encabezado por el vicepresidente de Economía, Tadet El Asami, y a la vicepresidenta ejecutiva de Silvina Rodríguez, que continúen las reuniones para la búsqueda de acuerdo de precios acordados en medicinas, artículos de aseo personal, autopartes, ropa y calzado. Como hemos tenido una muy buena experiencia, unos muy buenos resultados en la búsqueda de acuerdo para los precios de los 25 rubros alimenticios, para la búsqueda de acuerdo en los precios del pasaje urbano, suburbano y extraurbano, en estas horas, en este momento, se están desarrollando las reuniones con los sectores relacionados con autopartes, con medicina, con ropa, con calzado, con útiles de aseo personal, para lograr un acuerdo de precios que, insisto, mantenga la búsqueda del equilibrio. Queremos anunciar también que se ha establecido que los trabajadores por cuenta propia, los mototaxistas, los plomeros, los artesanos, pues van a recibir como una contraprestación por parte del gobierno bolivariano para colaborar con este proceso de reconversión y con este proceso de la búsqueda de equilibrio, van a recibir como bono el 40% del salario mínimo. No es que estemos salarizando, en este caso la relación, porque son trabajadores independientes, pero el presidente Nicolás Maduro va a colaborar con ellos meses el 40% del salario mínimo, es decir, 0,20 petros, que corresponde a 700 bolívares soberanos. ¿Cómo van a cobrar esos recursos? Pues se inscriben a través de la plataforma Patria, de la página Patria, y recibirán a través de su billetera de Patria, van a recibir lo correspondiente al 40% de un salario mínimo, es decir, 700 bolívares soberanos. Se está dando con muchísimo éxito el proceso de inscripción de las nóminas de los sectores privados, de los trabajadores privados, para que sea el presidente Nicolás Maduro, el gobierno boliviano, quien les cancele a las trabajadoras y a los trabajadores privados el diferencial correspondiente al salario mínimo. Si una persona gana 400 bolívares soberanos en la empresa privada, pues el presidente Maduro pone 1.400 bolívares soberanos y pasa a ganar, en ese caso, el correspondiente al diferencial del salario mínimo, para que no haya ningún tipo de excusa respecto a la búsqueda de precios y la búsqueda de equilibrio entre los factores de la economía. Es una redinamización de la economía, de mayor liberación de todos los procesos económicos. Por ejemplo, el DICOM. En el DICOM no está participando el gobierno bolivariano. Y ya hemos tenido dos subastas. No hay ninguna razón para pensar que el precio de la divisa en el DICOM no sea el precio adecuado, porque la subasta pasada, el día miércoles 22 de agosto, hubo más oferta de dólares al precio establecido en el DICOM que demanda. Es decir, más gente está dispuesto a vender dólares en el precio que quedó en el orden del 60, 25 bolívares por dólar respecto a la gente que demandó. Y solamente puedo decir respecto a la subasta de hoy que ha sido mucho mayor la oferta en dólares en la subasta de DICOM de hoy viernes 24 de agosto respecto a la del pasado día miércoles. Así que más allá de los intentos de distorsionar o de especular, está marchando perfectamente bien la rueda del equilibrio económico en Venezuela y va de manera indefectible a dirigirse hacia allá, a que se haga una costumbre y que se haga normal que se desarrollen estas subastas en el DICOM. Le recordamos a los empresarios privados que deben registrar sus nóminas en el sistema TIUNA. Ustedes están bien familiarizados con el sistema TIUNA del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, o por vía web, o por dirigirse a las oficinas del Seguro Social. Y los trabajadores de empresas privadas también pueden, de manera individual y de manera particular, inscribirse a través de la plataforma Patria, www.patria.org.be. Quería mostrarles para finalizar algo. Estos son carnet de la patria que están siendo vendidos en Cúcuta en los actuales momentos a $200 cada carnet, a $300 cada carnet, hasta $500 están pagando las mafias ladronas colombianas para hacerse con el carnet y de esa manera tratar de seguirse robando la gasolina venezolana. Sigan gastando real en eso, que les tenemos una sorpresita. Nunca más van a robarse la gasolina de Venezuela, mafias colombianas, ladronas y corruptas. Nunca más se van a robar ni un litro de gasolina de Venezuela. Con estos carnets van a poder jugar memoria si quieren, o inventarse un juego de cartas. Les tenemos una sorpresita. Por supuesto, hemos anulado estos carnets de la patria. Pero no solamente hemos anulado estos carnets de la patria y las personas que se prestaron para venderlo, los que se prestaron para venderlo, pues no disfrutarán del beneficio del subsidio ni de ningún otro beneficio relacionado con el carnet de la patria. Los que falsificaron los carnets de la patria para venderlo a las mafias colombianas, pues están incurriendo en un delito. Pero si quieren gastar dinero en eso, mafias colombianas, ladronas y corruptas, háganlo. Que les tenemos una sorpresita. Y esos carnets le van a servir solamente para jugar memoria, o si le echan un poquito de sal, a lo mejor hasta se lo pueden comer. Con muchísimo gusto contestaremos las preguntas al Club de Hogar. Por Televen, Oscar Pineda. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo está? Disculpe, quisiera hacerle dos preguntas. Una, usted hablaba acerca de lo que fueron las tarifas del transporte. Me gustaría saber a partir de cuándo van a entrar en vigencia estos nuevos ajustes. Recordemos que, bueno, ayer la vicepresidenta habló acerca de lo que fue tanto para el transporte superficial como para el transporte subterráneo. Además, ¿cuál es la meta del Estado en materia de bolívares soberanos para estos aumentos? Se sabe que son provisionales, como bien se anunció, y quería saber cuál era la meta final. Fíjense, hoy mismo empieza a regir la nueva tarifa del transporte en esos montos. Un bolívar soberano, en el caso del transporte privado, qué sé yo, la línea Cementerio Carmelitas, que es una línea que, aunque es de transporte público, es una prestación privada. Cobran un bolívar por cada pasaje urbano. En el caso del transporte público, que depende del gobierno bolivariano o de los gobiernos regionales o municipales, la tarifa es de 0.50. El metro, el metrobús, el bus Caracas, los transbarcas o los llamados transportes trans que hay en algunas ciudades del país. Y va a regir esta tarifa de transporte urbano, suburbano y urbano hasta que se inicie el proceso de subsidio a la gasolina. Cuando se inicie el proceso de subsidio a la gasolina, pues estableceremos cuál será el mecanismo del nuevo precio de transporte. Y en segundo lugar, mi pregunta iba también en relación a lo que fueron los precios justos. 25 rubros ya tienen lo que son los precios acordados. La SUNDE ha comenzado un proceso de supervisión de estos y, bueno, ya 5 cadenas de supermercados han sido fiscalizadas, en este caso también dos farmacias. Me gustaría saber qué va a suceder con esas empresas, cómo se van a comercializar los productos. En este caso me gustaría saber su balance. Sí, nosotros insistimos en que esos precios justos son precios acordados. No son precios impuestos, son precios discutidos, la estructura de costo. El presidente Maduro está asumiendo el costo del salario del sector privado para que en esa estructura de costo no exista la excusa, que no es otra cosa que una excusa, o principalmente es una excusa de que el incremento del salario ha generado, o la adecuación del salario ha generado algún tipo de impacto sobre los precios y sobre los costos. En ese sentido, no hay ninguna excusa porque son precios acordados. De esa manera, pues sí, se han venido realizando las inspecciones, pero nosotros insistimos en que la gran mayoría del comercio, la gran mayoría de los automercados, la gran mayoría de los expendedores de alimentos han respetado este proceso de precios justos. Lo decíamos, el que se come la luz, bueno, si se come la luz tiene que asumir todo el proceso que está en las leyes venezolanas, pero lo que hemos notado en la gran mayoría del territorio nacional es que hay un respeto por parte de los expendedores a esos precios acordados, y en caso de que eso no ocurra, pues por supuesto actuará la ley. En el sentido además de que nosotros necesitamos la intervención y la participación de todos. Que todas y todos participen, los comerciantes, los trabajadores, los empresarios, en este proceso de redinamización de la economía venezolana. Porque eso le favorece a los empresarios también. Mira, ¿quién podía pagar estos 25 rubros con un salario mínimo de 5.196.000? ¿Ustedes que van al mercado saben lo que es? Que no se podía. O eran los bonos, o era la búsqueda, o era solamente lo que provenía de la caja CLAP, pero costaban estos 25 rubros, Oscar, costaban 122.900.000 bolívares fuertes, y el salario mínimo era 5.196.000. Estamos hablando de más de 20 veces el salario mínimo, el costo de estos rubros. En cambio, en este momento, si el salario mínimo, como está, es 1.800 bolívares soberanos, es decir, medio petro, pues estos 25 rubros están en el orden de los 1.117. Y no quiere decir que los productores, los agroproductores o los representantes de la agroindustria y agropecuaria están perdiendo. No, tienen un margen de ganancia aceptable, incluso un margen de ganancia mayor del que ocurre en otros países del mundo. Esa es una de las grandes bondades del carácter virtuoso del anclaje del salario y de los precios al petro, porque están los precios y los salarios anclados a una moneda que tiene un valor real, que además es un valor real que es aceptado en todo el planeta. En todo el planeta Tierra se acepta que el precio del petróleo es 67, en el caso del petróleo venezolano es $67 por barril. En este momento incluso, y es un elemento además de colchón de seguridad, el petro no es que se está anclando el precio del petróleo total, sino una fracción del precio del petróleo. El petro no cuesta $67, un petro cuesta $60, una fracción, una referencia que está por debajo incluso del precio real de petróleo. Es una de las grandes bondades, porque lo que cuesta X debe costar X en base a la referencia que es el petro, y los salarios Y son salarios Y en base a la referencia correspondiente del petro. Por revolución, Fabiana Ortega. Buenas tardes, ministro. Bien. Varias inquietudes. Retomando el tema del servicio de transporte, ayer se hablaba de una tarifa provisoria. Le repregunto, yéndome en la misma línea de mi compañero de Televen, ¿hasta qué fecha ustedes estiman pudiese ser esta tarifa o entrar en vigencia esta tarifa? ¿Cada cuánto habrían reuniones para establecer una tarifa fija en el servicio de transporte público terrestre? A propósito del establecimiento de los precios en torno a ciertos productos de la canasta básica, me pregunto cómo quedaría también el sistema del Comité Local de Abastecimiento y Producción, si también tendría... El Comité de Local de Abastecimiento y Producción, los CLAP, los denominados CLAP, ¿cómo quedaría este servicio a algún sector del país? Y en tercer lugar, aprovechando la oportunidad, el día de hoy, bien sabemos que la reconversión monetaria ha sido tema central durante esta semana, pero el día de hoy también ha sido tema lo que ha sido la inmigración venezolana. De hecho, hay algunos titulares en periódicos de otros países. Este viernes la Organización Internacional para las Migraciones advirtió que se pudiese hablar ya de una crisis de migración respecto a la salida de algunos venezolanos. Estas declaraciones también las ha respaldado el presidente de Colombia, el mandatario Duque, quien decía que la única salida sería un cambio de poder. Yo le pregunto al Sol de hoy, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, que se va a quedar con las ganas las oligarquías colombianas, que además están viendo con terror el hecho de que nunca más van a vivir ladrones como son de la gasolina venezolana, que se les acabó esa manguangua, Fabiana. Ya nunca más. Decenas de miles de millones de dólares se robaban cada año por concepto de sacar y de contrabandear con la gasolina venezolana. Frente a esa situación de que ya se les acabó, están desesperados comprando carne de la patria, sigan comprando carne de la patria. Tenemos una sorpresita. Aceite de oliva, sal y pimienta van a tener que echarle si quieren comerse los plásticos del PVC correspondientes a el carnet de la patria, porque les tenemos una sorpresita, sobre todo en las zonas de frontera. Frente a esa desesperación, las oligarquías colombianas están acelerando su acción agresiva contra Venezuela. Nosotros, calma y cordura. Nosotros, afincados en este proceso, en este plan de recuperación de la economía de Venezuela. Claro, ningún medio de comunicación internacional refiere, por ejemplo, que fue nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conjuntamente con el gobernador del Estado Bolívar, quien se encargó de atender a venezolanas y venezolanos que volvieron al país después de haber sido salvajemente agredidos con un falso positivo, que me imagino que algunos factores del poder colombiano han enseñado a los brasileños cómo hacer un falso positivo respecto a un supuesto ataque a un comerciante brasileño, y ya está plenamente demostrado que no eran venezolanos quienes perpetraron ese ataque contra un comerciante brasileño. La conclusión es que las venezolanas y los venezolanos van a volver, Fabiana, afortunadamente. Y además los invitamos a volver, porque lo necesitamos para este plan de recuperación. Para este plan donde la economía venezolana va a transcurrir sobre rieles coherentes, sobre rieles basados en la realidad, basados en el mercado y basados en la protección del pueblo de Venezuela. La realidad, el mercado y la protección. Esa es la gran diferencia entre este programa de recuperación y prosperidad económica y los llamados programas neoliberales, donde arrojan al pueblo de Venezuela a su propia suerte, a los pueblos del mundo a su propia suerte. Vayan a Argentina, por ejemplo, a la misma Colombia. De las primeras medidas del gobierno de Colombia fue aumentar los impuestos a los pobres y reducirle los impuestos a los ricos. Aquí es un sistema total de protección que va desde el salario, la recuperación del salario de las trabajadoras y los trabajadores, hasta salud, educación gratuita, universal y de calidad. Los CLAPs, seguiremos distribuyendo CLAPs a 6 millones de familias. Incluso el presidente Maduro está planteando reducir los tiempos. Así que no es solamente los precios acordados en esta, en estos 25 productos de la cesta básica, sino también los CLAPs, sino también todas las medidas que viene tomando el gobierno para la protección de la población. Curiosamente, nadie habló de la migración de más de 6 millones de colombianos que viven en Venezuela y que son atendidos en Venezuela y que reciben salud, educación. Hoy, muchísimos colombianos y brasileños reciben salud y educación en tierras venezolanas. Y nadie les pregunta, y nadie hace propaganda de eso, y nadie da muestra de xenofobia, como sí hemos notado en algunas poblaciones en Colombia y en algunos medios de comunicación en Colombia y en Brasil. Aquí conviven 6 millones de colombianos y han recibido la solidaridad y la generosidad que caracteriza al pueblo de Venezuela, Fabiano. Aquí además conviven cientos de miles de ecuatorianos y han recibido la solidaridad, la generosidad, el abrazo del pueblo de Venezuela. Así que otra intención agresiva contra el gobierno bolivariano y el pueblo de Venezuela, porque nosotros decidimos ser libres. Bueno, tendríamos que pagar esa consecuencia proveniente de los medios de comunicación. El ejemplo más bárbaro, no sé si tú lo viste, es un titular que decía: sismo en Venezuela causa destrozos en Trinidad y en Colombia. ¿Tú lo viste? Una agencia de prensa internacional tituló así. Ese tipo de barbaridades, nosotros tendremos que seguirnos acostumbrando a ese tipo de barbaridades y denunciándolas, porque no vamos a dar marcha atrás en nuestro proyecto de independencia, de soberanía verdadera. No vamos a dar marcha atrás en un proyecto político, social y económico que busca la protección de las grandes mayorías, y vamos a seguir afincados en este programa económico. Que sigan ladrando los perros como quieran ladrar, Fabián. No, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a considerar algo así? Lo que estamos planteando es que las venezolanas y los venezolanos que se quieran venir, bienvenidos, bienvenidos. Son necesarias y son necesarios. Vénganse, los necesitamos. Y ya verán cómo en relativo corto tiempo se van a notar con mucha fuerza las consecuencias de este programa. Pregúntenle a la gente en la calle, ¿qué está sintiendo la gente en la calle cuando va ahora a un automercado? ¿Qué diferencia entre la desesperanza de hace una semana porque habían logrado, las oligarquías habían logrado aniquilar el salario de los trabajadores y de las trabajadoras? ¿Qué hizo el presidente Maduro? Lo protegió, lo ancló a algo que es más fuerte que el mismo dólar. No les gusta que se lo digan, pero es la verdad. Pregunte a cualquier financista, economista, etcétera, lo que opina sobre el dólar norteamericano. En cambio, el precio del petróleo es un hecho tangible, universalmente aceptado. Y ese petróleo está ahí, certificado como reserva aprobada de Venezuela. Es decir, que el petróleo está asentado en hechos reales, verdaderos. Para cerrar, Madeleine García de Tres. Hola, ¿cómo está, ministro? ¿Cómo estás? Bien. Voy a hacer un reportaje de los comedores de tarjeta. Allá en... Porque a partir del mes de septiembre, a comerse carne de la patria, los colombianos ladrones que los compraron. Precisamente le iba a preguntar, ¿qué tan importante es ese fenómeno que está ocurriendo en la frontera, sobre todo de venta de los bolívares que sigue ocurriendo con el nuevo cono? Hay información de que pagan, por ejemplo, por cada 100 bolívares soberanos, 500, es decir, 600 completos para llegar al bono que el presidente ofreció en esta oportunidad. Sin embargo... bueno, todas estas medidas que ustedes están planteando y sigue ese fenómeno. Y también el tema de los de las empresas, como hay algunas empresas que están despidiendo a los trabajadores, están cerrando, frente a eso, ¿qué piensa hacer el gobierno? Y también, bueno, ya usted ha hablado un poco sobre las percepciones de la medida. ¿Cómo sienten ustedes a la población en estos momentos? Mire, madre, si hemos recibido algunas noticias, sobre todo son denuncias, cuando son denuncias verdaderas, reales, con sustento, las atendemos, las investigamos y las atendemos. Por eso fue que mostré la foto de los carnets de la patria que se estaban robando en y que estaban vendiendo en 250, 300 dólares, van entre 250 y 500 dólares por carnet. Porque recibimos esta denuncia y en efecto nos percatamos de que eso puede estar ocurriendo. por nosotros, allá lo que hagan las mafias colombianas con sus dólares, que además es bien bueno que los regresen a Venezuela, porque fue a Venezuela quien se lo robaron, por concepto de contrabando de combustible. Pero les tenemos una sorpresita. Les tenemos una sorpresita. Nunca más robarse la gasolina venezolana las mafias corruptas, ladronas de Colombia. Respecto a yo también escuché el voice en WhatsApp de que los botas ahora, los reenganchas, todo este asunto. Nosotros no hemos tenido información de que esté ocurriendo esa situación. Además, no puede ocurrir porque el trabajador se puede inscribir de manera espontánea y particular en cada uno de los procesos. Por el contrario, lo que hemos notado es una intención de todos los factores de la economía en que este programa realmente funcione. Si alguien se come la luz, bueno, se come la luz y tendrá que responder ante la justicia venezolana. Pero hemos notado lo contrario. Ejemplo, ICOM. El miércoles pasado hubo más oferta que demanda. Quiere decir que el precio es adecuado. Porque hubo más gente queriendo vender a ese precio que gente comprando a ese precio. Esa es la, digamos, la prueba fehaciente, matemática. Hoy la oferta es mucho mayor que el miércoles. Otra prueba fehaciente de que el DICOM sí corresponde a una referencia real. Y así va a ir incrementándose. Lo demás son intenciones de torcer, por ejemplo, lo que mencionaba Fabiana antes, de torcer este proceso de reconversión y de reconducción de nuestra economía para la búsqueda de la prosperidad. No nos van a desviar de este camino. Estamos absolutamente empeñados en mantener este programa para que el pueblo de Venezuela note rápidamente sus beneficios. Gracias. Bueno, apreciado en declaraciones del vicepresidente sectorial de comunicación, Jorge Rodríguez, quien destacó. Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, donde anunció avances de recuperación de economía, también las nuevas tarifas en rutas urbanas y extraurbanas. Ratifica también la defensa de la lista de precios de los 25 productos. Hoy viernes, sábado y domingo continuará las reuniones de la búsqueda de acuerdos de precios en cuanto a ropa, medicina y calzado. Esto es lo que tenemos al momento. Tenemos que continuar con nuestro noticiero Cultura al Día. Tweet del día. Las 12 y 57 minutos. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, desde su cuenta en Twitter, recordó los 56 años del Puente General Rafael Urdaneta, ubicado sobre el lago de Maracaibo, y resaltó que es considerado entre los más grandes y largos del mundo. De hecho, el segundo más grande en América Latina. Orgullo nacional. También el jefe de Estado, Nicolás Maduro, recordó con un mensaje en su cuenta en Twitter el lanzamiento oficial hace 10 años de la misión 13 de abril, a manos del comandante Hugo Chávez, con el objetivo de impulsar y fortalecer el poder popular en las comunidades. En otras latitudes. El gobierno de Rusia mandó a Estados Unidos a retirar sus tropas en Siria. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur Noticias sobre esto. El gobierno ruso renovó el llamado a los Estados Unidos para que retire sus tropas desplegadas, según Damasco, de manera ilegítima en territorio sirio y cese la ayuda a los terroristas. Así lo ha expresado la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, quien afirmó que su país posee sólidas pruebas de que las tropas estadounidenses desplegadas en TANF tienen conocimiento de la presencia de grupos terroristas y, de hecho, los refugian en su campamento de Rukban. También recordó que Washington no ha permitido el acceso de los equipos de Naciones Unidas al mencionado campamento donde hay civiles que requieren la asistencia humanitaria inmediata. Noticias del Alba. El nuevo gobierno colombiano presidido por Iván Duque sigue sin tomar en cuenta el proceso de paz, mientras que se suman más asesinatos de líderes sociales. Escuchemos un reporte del periodista José Manuel Jiménez desde Bogotá. Efectivamente, el asesinato de líderes sociales continúa en el país. 152 se han registrado durante el 2018 en diferentes regiones de Colombia. El presidente Iván Duque no ha hecho ninguna mención específica sobre los recientes asesinatos, esos asesinatos que hemos venido registrando aquí en Telesur desde el sábado pasado, asesinato tras asesinato. Simplemente hoy ha dado un discurso más, unas disposiciones más que ya los colombianos y las organizaciones sociales lo han dicho una y otra vez, están cansados de escuchar. Porque siempre se dice que se va a avanzar en una política para frenar el exterminio, como ya lo denominan, de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pero simplemente se quedan en palabras y, como se dice coloquialmente, es un saludo a la bandera. Mientras tanto, la represión social, la represión política por parte de grupos armados ilegales continúa en las regiones y se sigue faltando a la palabra empeñada en el acuerdo de paz, que era el desmantelamiento o desmontar el paramilitarismo en las diferentes regiones del país. 1:01 de la tarde. Cultura. Desde su cuenta en Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, celebró el aniversario del escritor argentino Jorge Luis Borges, expresando lo siguiente. Hoy se cumplen 119 años del natalicio de Jorge Luis Borges, poeta, ensayista y gran literato latinoamericano. Sobre el libro decía, de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Asimismo, a través de su cuenta en Twitter, el ministro Villegas lamentó la muerte del pintor y escultor carabobeño Felipe Herrera. Paz a su alma. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. La Embajada de Venezuela en México inauguró la exposición pictórica Compartiendo Ideales, inspirada en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La muestra destacó valores como la paz, la identidad del intercambio cultural y el cuidado del medio ambiente. Cultura al día. Y con la pieza Conversatorio Café, puesta en escena por los artistas de Alicante Danza, Circo y Teatro, este próximo domingo 26 de agosto culmina el 5º Festival Rosa en los espacios del Teatro Municipal de Caracas. Mañana sábado se presentará la compañía Verbo Arte con la obra Como Dios Manda. Somos Cultura. Hoy viernes y hasta el 31 de agosto, la Cinemateca, ubicada en el Museo de Bellas Artes, proyectará Interestelar, Dunkerque, El origen y otras películas de Christopher Nolan. Para conocer más sobre este ciclo de cine autor, pueden visitar la cuenta de la Cinemateca, @cinematecavzla, en Twitter, Facebook e Instagram. 1:03. A esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Catherine Castrillo, presidenta de la Fundación El Perro y la Rana, quien nos conversará sobre la edición del libro Acción Partidista y Poder Popular del político Ramón Rodríguez Chacín. Bienvenida, Catherine. Bienvenida a Alba Ciudad. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, estamos acá para compartir esa información que nos tienes sobre el libro que se va a bautizar hoy. Sí, bueno, nos contenta desde la Fundación Editorial El Perro y la Rana poder participar de los procesos de pensamiento y de figura crítica y política que se dan en nuestro país. Además de poder acompañar esas propuestas a nivel editorial de cada uno de nuestros autores. En este caso estamos hablando de Acción Partidista y Poder Popular, Ramón Rodríguez Chacín, que se estuvo promocionando en el marco del último encuentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, y que hoy junto a la compañera María Elvira Matute se va a realizar una presentación en la librería del Sur del Teatro Teresa Carreño. Catherine, ¿cuál crees que es la importancia de contar con este libro en este momento constituyente que vivimos? Mira, fundamentalmente la importancia radica en una propuesta que está orientada a ver esta unión o esta participación entre las instancias del partido que se ha convertido en Venezuela, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, en este caso que se ha convertido en un instrumento de movilización muy importante, en donde desde donde se nos ha convocado de una manera unida, con un criterio político en común, a participar no solamente de espacios de comicios electorales, sino en la organización dentro de cada una de nuestras comunidades, ¿no? Y eso no puede ir desligado, es casi redundante la participación allí del poder popular, ¿no? Al decirlo, porque la idea inicial de la construcción de la generación del Partido Socialista Unido de Venezuela, el comandante Chávez, era partir desde las bases del poder popular para lograr esta gran fortaleza movilizadora. Yo creo que hacer una revisión de cómo esto ha funcionado en los últimos años en nuestro país y cómo ha sido un mecanismo efectivo para alentar, para movilizar y para lograr objetivos en comunes, eso ha sido fundamental. Bien, estamos conversando con Catherine Castrillo, presidenta de la Fundación El Perro y la Rana. ¿Dónde podremos encontrar este libro, Catherine? Mira, hay una primera edición, que es la que les comento, que fue divulgada en el espacio del Congreso. Sin embargo, ahorita se está terminando la edición completa dentro de la Fundación y esperamos próximamente tener el libro ya físico impreso para empezar a hacer la divulgación en el seno de las librerías, ¿no? Como les comento, hubo una primera promoción divulgación en el espacio del partido y esta próxima se va a realizar ya a nivel de nuestra red de distribución de la plataforma del libro y la lectura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Muy bien. ¿Y quiénes están llamados a participar en este bautizo del libro Acción Partidista y Poder Popular de Rodríguez Chacín? Por supuesto que todas y todos los venezolanos y las venezolanas que se quieran acercar el día de hoy a las 4 de la tarde en la librería están totalmente invitados, invitadas. No es una presentación cerrada. Al contrario, nos encantaría que todos los usuarios y usuarias que nos están escuchando en este momento se acerquen, conozcan de mano propia de su autor, que va a estar allí, Ramón Rodríguez Chacín, en la librería junto a una gran promotora del libro y la lectura en Venezuela, como lo es María Elvira Matute. Van a poder tener de mano directa de ellos todo el contenido del libro, y que además están, digamos que esta actividad, que es una actividad más que de bautizo, es una actividad de promoción, ante las puertas de esta edición que va a estar en las librerías disponibles dentro de poco. Bien, estamos conversando con Catherine Castrillo, presidenta de la Fundación El Perro y la Rana. Luego de esta presentación, ¿qué nos ofrece El Perro y la Rana? Mira, nos encanta porque a veces dicen que pareciera que no se realizara nada en el país, y creo que esto es parte de esta mediática que nos hace sentir que no tenemos espacios respiraderos culturales. En realidad tenemos muchísimas actividades los próximos días, y dentro de ellas tenemos el fin de semana, el sábado, mañana sábado a las 10 de la mañana, en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, que está junto al Hotel Anau con Bellas Artes, tenemos un sentido homenaje al maestro, gran poeta, investigador Gustavo Pereira, que está visitándonos aquí en Caracas, que de hecho está su visita, forma parte de la campaña Convivir para Vivir, que llevan adelante los compañeros de Ciudad Caracas. Estuvo aquí dando una clase magistral en el Teatro Principal hace Catherine, un par de días. Disculpa que te interrumpa, porque tenemos que hacer un enlace con Venezolana de Televisión. Tenemos declaraciones del ministro Udbel Roa. Ok. Se le han robado su divisa. Y sin embargo, un presidente que entiende que nuestro poderoso Japón ha presentado un plan de recuperación económica que tiene una serie de variables que hoy fueron discutidas acá. ¿Por qué el subsidio directo? ¿Por qué la necesidad de entender el uso de los combustibles como más allá del derroche, sino el uso y la optimización de todos los recursos que tenemos en el país? Creo que ha sido un gran debate y hoy quedaba claro que Venezuela asume esto para todos. Aquí no estamos, esto no es un plan de recuperación económica solamente del gobierno venezolano o quienes apoyamos la revolución, por el contrario, es un plan de recuperación económica que busca abarcar a todos los sectores, que invita a los sectores productivos, aquellos que creen en el país, que invita a aquellos que se fueron producto de la guerra y que los invita a que retornen a su patria, porque el plan precisamente está basado en activar todo el aparato productivo, está basado en retornar la capacidad de compra del venezolano y del venezolano, y sobre todo en invitando a todo el pueblo a dar un gran debate nacional. Esto tiene que darse estos debates en todos los espacios y el pueblo vigilante, y por eso desde el observatorio de blockchain, conociendo y basado en todo lo que es la tecnología del uso de la blockchain para poder hacer la supervisión en tiempo real, para conocer y abordar los problemas en tiempo real que hoy pueden estar quejando y que puedan estar presentándose ante esta ofensiva. En la revolución bolivariana y el pueblo venezolano entra en ofensiva en la defensa de su capacidad de compra y su capacidad de tener una economía sana y productiva. Sin duda alguna, una guerra económica que le ha causado heridas al pueblo venezolano. ¿Cuál es el llamado que le hacen los venezolanos en este momento a incorporarse a este importante programa de recuperación económica, sobre todo en el tema de la especulación y el acaparamiento hoy día? Sí, bueno, lo primero es que debemos estar atentos, vigilantes, no solamente las instituciones, sino también todo el pueblo venezolano. Entender que el presidente ha colocado en el tapete y ha colocado un programa que busca sincerar si había un costo desfasado. Bueno, ya se publicaron una serie de costos, ya hay una estructura, una unidad que nos permite medir un precio real y no basarse en aquellas páginas que lo que buscan es destruir la economía. Por el contrario, hoy, y tal como lo decían los economistas, como pudieron presentar los economistas la capacidad de nuestra economía, y hoy estamos frente a un hecho inédito en el mundo. Estamos frente a un hecho inédito porque se presenta un programa de recuperación económica que está basado y adaptado a lo que es el cambio de época financiera también, y esto hay que decirlo. Basado en nosotros, anclados en el petro, estamos brindando la posibilidad de volver a aquellos acuerdos que se rompieron desde Bretton Woods, donde ya más nunca se quiso respetar la unidad, los valores fácticos para respaldar las monedas, sino que por el contrario, hoy nosotros presentamos al mundo un plan de recuperación, pero a su vez basado en valores reales, en riquezas reales, y eso es lo que hoy Venezuela está presentando para recuperarse internamente y también diciéndole al mundo, vamos a intercambiar valor a partir de nuestra riqueza, a partir de las potencialidades que poseen las naciones y ya no basado en esos factores de medición, en aquellas monedas que simplemente inflan su valor y asfixian a los pueblos. El llamado a la derecha venezolana que ha puesto en tela de juicio este programa. Fíjate, la derecha venezolana, que lamentablemente, y aquellos sectores parasitarios, esa burguesía parasitaria, que ni siquiera habita aquí, que no le importa lo que pueda ocurrir en el país, porque simplemente extraen, nos roban, y con eso se dan su dolce vita en el mundo. Ellos, hoy nosotros ni siquiera le hacemos un llamado, porque ellos ya no les interesa este país. Nosotros le hacemos un llamado a ese pueblo que nos adversa, que hoy, tanto al pueblo que nos apoya, como a aquel pueblo que por condiciones, por X, por afiliación política a otra organización y que cree en la democracia, a que apueste a este plan. Porque esto no es un plan nada más para los chavistas, de hecho. Esto es un plan que es para todos los venezolanos y los venezolanos, para todos los sectores, para los campesinos, para los obreros, para el empresario pequeño, mediano, inclusive el gran empresario que apuesta al interés nacional. Que apueste de verdad a querer tener una Venezuela con capacidad de exportar, a querer tener una Venezuela que hoy se atreva a romper el modelo rentista, y esto hay que decirlo. Todo esto que ha ocurrido nos ha llevado a fortalecer más nuestras capacidades y entender que tenemos que fortalecer nuestra capacidad de producir, nuestra capacidad de no depender solamente de la renta petrolera, sino del desarrollo de aguas abajo, tanto de la industria petrolera como de toda la industria gasífera, minera, entre otras. Entonces, esta opción, esta oportunidad, así como decía este, que te permiten, que te dan las crisis, el presidente Nicolás Maduro la ha capitalizado y nos ha dicho, aquí hay un plan de recuperación, empoderémonos todos los venezolanos y las venezolanas de este plan y vamos a dar el combate, vamos a luchar por sacar a Venezuela adelante y seguir sintiéndonos muy orgullosos de ser venezolanos y venezolanas. Bien, agradecemos hasta ahora las declaraciones del ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Una con 15 minutos eran palabras de Udbel Roa, ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, se encuentra en el foro del Plan de Recuperación Económica. Hizo mención que estamos frente a un hecho inédito en materia económica, con un plan de recuperación basado en riquezas reales de la patria bolivariana. Este es un plan para todos los sectores, para fortalecer más nuestras capacidades. Una con 16 minutos. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional y Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje, Paola Pertus y María Laura Cano, en la locución de guardia, esta servidora, Lisder Ramos. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.